dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. El nombre de Jesús. Me gustaría que hiciéramos oración sobre este nombre, porque no es un nombre cualquiera, sino el nombre que Dios Padre escogió para su Hijo aquí en la tierra. Y el nombre de Jesús significa Salvador. Por eso dijo el ángel: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Lo que deberíamos ver es que él ha traído la salvación, que el modo de vida que nos propone a todos nosotros es la salvación. La salvación no es algo que se añade a nuestra vida, que somos como somos y después además nos dan la salvación. No, sino que el modo de vida que nos trae es la salvación. Porque cuando ayer hice el sermón sobre este versículo, solo sobre este versículo, pues me centré en la segunda parte. Tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados. Sin embargo, ahora al leerlo he pensado, no, céntrate en la primera parte, esta vez, en la salvación. Nos salvará de los pecados. Pero, ¿cómo somos salvados de los pecados? Con lo positivo. No te centres en lo negativo. El modo de vida que trae es la salvación. Porque la fe que trae es un modo de vida. Los antiguos sacerdotes de falsas deidades que había en Egipto, que había en Roma, podía ser cualquiera sacerdote. Aprendía unos ritos, aprendía una mitología y eso era suficiente. Como fuera su vida, era cosa suya. Por otro lado, esa mitología, sea egipcia, sea griega, sea romana, no implicaba un cambio de vida. En nuestro caso, el mensaje de Jesús es vida, es una vida que tenemos que practicar. Y en la medida que practiquemos, en esa misma medida, la salvación entra más en nuestra vida. Si practicamos menos esa vida, somos menos salvados de partes oscuras de nuestra vida. Somos menos salvados de cosas malas, incluso externas, que la bendición de Dios nos protegería de ellas. Pero nosotros mismos ponemos unos muros. El muro que retiene la salvación. La salvación está allí, dispuesta a derramarse en todos, a todos nosotros, a todos los hombres, en la máxima intensidad. Pero nosotros ponemos diques. No entendemos que no es algo externo, sino que tenemos que hacer la vida, Y nos parece que esa vida es más dura, menos divertida, más exigente, más sacrificada, más triste. Cada uno piensa unas cosas. Y no nos damos cuenta de que la no salvación es lo que hace que no vivamos con la máxima felicidad posible. Sea un anciano, soltero, niño, ingeniero, ama de casa, lo que sea. Cualquiera de esas personas, si practicara la vida que nos ha traído Jesús en la máxima intensidad, descubriría que lo que hace es lo de menos. ¿Cómo sea él personalmente es lo de menos. La salvación se convierte en tal luz, en tal fuente, por usar las palabras exactas de Jesús, en tal fuente que emana dentro del corazón y que salta hasta la vida eterna, que todo, todo se vuelve completamente accidental. Y entonces comprendemos cómo ve el mundo Dios y empezamos cada vez más a ver el mundo como Dios. Tenemos por delante ahora una Semana Santa. Mañana, Domingo de Ramos, ya comenzará. Pues tenemos una semana. Una semana santa. Dios nos da una semana para hacer por la vida espiritual lo que no hemos hecho en un año. Con misterios verdaderamente sagrados para meditarlos. Con oficios divinos. Aprovechadla. Aprovechadla. Y recordadlo, Jesús trae una vida, una vida. Cada uno de nosotros debería vivir más y más, no la vida que nos ha traído Jesús, la vida de Jesús. Cada uno de nosotros debería transformarse en una imagen de Jesús con 80 años, en una imagen de Jesús como electricista, en una imagen de Jesús como niña, en una imagen de Jesús como jubilado. Sé que no va a suceder porque somos débiles, pero en la medida en que uno haga más eso, en esa misma medida él va a ver los frutos, él va a ver la felicidad de Dios, él va a entrar en la tierra prometida que está dentro de su corazón. Pero tiene que ser él. Y no va a ser algo de golpe. Va a ser algo progresivo. Va a hacerse su vida. Poco a poco. Ave María a Ave María. Limosna a limosna. Palabra que nos sale de la boca a palabra que nos sale de la boca. Son tantas las escaleras a través de las cuales llegamos a esta vida perfecta en Dios. Una sola de ellas, una, basta para llegar. La práctica de la caridad o de la limosna, basta. La práctica de la lectura de la Biblia, con esa se llega. La práctica de el amor a unos familiares, porque en la medida en que lo hagamos más intensamente, se ramifica hacia otras virtudes y al final toda la vida es arrastrada como por un gran peso hacia el fondo del amor de Dios, toda ella. Así que creo que este versículo es muy digno de ser meditado. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Tampoco quiero dejar pasar la ocasión de recomendaros vivamente que no veáis el programa que se titula TNT. Ese programa es un programa que, curiosamente, aunque hecho por personas no creyentes, sin embargo, continuamente la religión está saliendo día tras día. La religión. No deja de ser curioso que los no creyentes tengan tanto interés por la religión. Pero el que vaya allí a aprender historia, lo que va a ser es engañado. Le van a dar moneda falsa. Y os aseguro que la gente queda engañada. Por eso os recomiendo vivamente que no veáis ese programa. Porque os engañará acerca de las cosas de la religión. Uno piensa, no, no, a mí no. Pero al final la experiencia de los pastores es a ti también. Y por eso os lo aconsejo, os lo aconsejo. No importa que salga allí un sacerdote, no importa. Lo han traído para dar una apariencia de seriedad al programa, pero ciertamente si ese sacerdote de verdad hiciera apostolado, no le dejarían estar allí. Mientras esté simplemente para dar aspecto de seriedad, se lo permiten. En cuanto a algo hace apostolado, no. Esa es la triste realidad. En esto de a veces los programas, lo pensaba hoy viniendo. Hoy viniendo hacia la parroquia, veía en la subida de la cuesta del Gurugú unos pinos maravillosos, sobre todo uno, que tiene muchísimos años. Un pino muy bonito. No todos los pinos son iguales. Los hay muy bonitos y los hay más vulgares. Los hay. Este es frondoso, grande, un tronco grueso. Esplendoroso, con unas raíces que me gustaría saber cuántas decenas de metros van hacia abajo. Allí puede estar siglos. Bueno, no sé si siglos, pero me imagino que más de 100 años sí. Pero 200, 300 metros a distancia de ese pino y otros muchos más antiguos está la procesionaria. Y la plaga, si os fijáis, cerca del cementerio jardín, ha arrasado los pinos, los está devorando. Ese pino esplendoroso, como todos los de alrededor, cuando la plaga le llegue, salvo que se pongan medidas, será arrasado sin misericordia. Pues así sucede hoy día con esta plaga que estamos sufriendo de otra procesionaria. Así que poned los medios para protegeros. Jesús ha venido a salvar al pueblo de sus pecados. Que todos nosotros en esta Semana Santa pongamos todos los medios para, no solo para protegernos del pecado, sino para desarraigarlo totalmente de nosotros y que cada vez estemos más llenos de ese agua viva que brota del corazón de Jesús.